Llega la hora del almuerzo. El estómago comienza a hacer ruiditos. Porque desde Radio Pedal, para el mundo, el plato con más sabor, el más picante, está servido en tu mesa. A partir de este momento, comienza ¡Pa! ¡Qué olla! Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Eva? Acá con algunas cositas, siempre, ¿viste cómo es esto? Siempre sí, con sí, cositas. Sí. Pero tenemos invitadas. Tenemos varios invitados, entre ellas se encuentra una compañera de La Olla. ¿Cómo estás, Pavo? Pero feliz, feliz de estar acá, de ser parte de este proyecto que he escuchado miércoles a miércoles y que me ha acompañado en esa antemesa, antes de servir el plato en la mesa. Esta compañía es fenomenal. Bueno, recordar a la audiencia, ¿a dónde estamos, Eva? Estamos en Radio Pedal, en Casa en el Aire, San Salvador 1510. Bueno, acá funciona de todo, además de Paqueolla, la colectiva En la Olla, que hace emprendimientos textiles, podemos definir de esa manera. Hay distintos colectivos que hacen un poco de todo. Estuvieron, hay luces, hay filmaciones, todo Made in Casa en el Aire. Y bueno, Radio Pedal es donde estamos saliendo, radiopedal.uy, que es un medio alternativo autogestionado en el cual nos pueden apoyar, porque esto es a puro corazón y energía. Así que aquellas personas que sientan que vale la pena, en radiopedal.uy van a poder encontrar las maneras de dar una manito. Contarle a la audiencia que todos los miércoles, hace un tiempo ya, unos vecinos decidieron poner una olla popular. Dentro de esa olla popular, una de las iniciativas que tuvimos entre todos fue este programa de radio. Que en este momento que está saliendo el programa, que lo estamos grabando, detrás de nosotros se está cocinando alrededor de unos entre 80 y 100 platos de comida. Más adelante tendremos el móvil con el cocinero, tendremos también invitados, tenemos dos invitados de la red de Ollas al Sur que van a estar contando cómo es la logística, cómo es el trajín, de cómo se enrieda todo esto, de las donaciones. Y bueno, tendremos a Noa cerrando el programa también, artista de la casa, invitada, gran artista de la casa. Tendremos también algo de las noticias de hip hop también. Tenemos tremendo programa, Seba y Pau. Yo creo que es hora de escuchar un poquitito de música antes de empezar con el primer bloque, ¿te parece? Me encanta. Rompe el cerco mediático. escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. Rompe el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. Y a veces hasta un trabajo no remunerado, como otros trabajos que no son remunerados. Pero sin más preámbulo, me gustaría compartir unas reflexiones con relación a una frase que anduvo a la vuelta en las redes, al menos lo que yo pude ver, que me pareció brillante la frase, pero que tengo ganas de desarmarla, de desmeduzarla. La frase dice algo así, dice, menos trabajo, más trabajo para todas y para todos, menos producción y más distribución. Me parece brillante, me parece notable, me parece que no es una frase tan marketinera, sino que la frase en sí encierra un montón de complejidades, un montón de cosas que tienen que ver con una lógica desplazante y no una lógica dialéctica como la que estamos acostumbrados. Es decir, cuando la frase en principio, al desarmarla, dice menos trabajo para mí, es no más multiempleo, no más horas extras, no más esas cuestiones que me tengo que rajar el alma para llegar a fin de mes. Cuando la frase en su momento dice más trabajo para todas y para todos, es que nadie quede afuera del trabajo, es que nadie quede afuera de ganarse su vida, de ganarse la vida y de llevar el pan a la mesa. Y que no pase que tengan que ir a una olla popular, por ejemplo. Y cuando dice la frase en otro momento, dice menos producción, es decir, producir lo que se necesita, no producir a gran escala, producir lo que necesitamos para vivir. Y más distribución. Cierra de esa forma. Es decir, distribuyamos eso, distribuyamos los empleos, distribuyamos lo que producimos, distribuyamos lo que ganamos con esa relación de lo que producimos. Me parece que la frase, de cierta forma, hace un desplazamiento a esa lógica dialéctica, a esa lógica dialéctica que tenemos, que es como una configuración, una forma de pensar. Tesis, antítesis, síntesis. Es decir, cuando se plantea esa lógica dialéctica, seguimos en eso, ¿no? Bueno, se va uno, viene otro. La sustitución. La lógica dialéctica es eso, sustituir. Con este arrastre, de este desplazamiento, de esta lógica, me parece que ahí... Bueno, escuchábamos a Adrián Baraldo, compañero que invitamos a que su voz pueda salir en este gran programa. Pao, ¿lo conoces, Adrián? Adrián, lo conozco desde hace tiempo. Tenía un programa que retransmitíamos acá en Radio Pedal que se llamaba Somos lo que somos, que salía desde un instituto de rehabilitación, y también tuvimos el gusto, el placer de intercambiar con él algunas comunicaciones que tenían que ver con el programa y sobre todo con la forma de pensar el mundo, que algo de eso estaba dejando en claro en su audio. Que me parece interesante, Marcelo, que se prestara atención, que venía de la mano con el primero de mayo, ¿no? Venía... Sí, porque Paque Goya estuvo en el acto del primero de mayo y tuvimos una gran entrevista que vamos a compartir con ustedes. Compañera Fede, ¿cómo está, Fede? Marce, estoy más que bien, un día tremendo, y estoy además acompañada de una amiga que es una referente para mí en todo esto de la lucha por un mundo más digno, que es nuestra amiga Lita del Tobogán. Así que, bueno, Lita, hola, Lita. ¿Cómo están? Bueno, acá estamos en este primero de mayo, que como olla y como luchadores sociales es un lugar nuestro, es un lugar de lucha, y bueno, en eso estamos. Lita, contanos un poquito rapidito sobre la olla del Tobogán, porque lo que más nos interesa es tu opinión respecto a las soluciones de fondo que pensás y cómo debería ser la relación con la demanda del Estado que tendríamos que tener las ollas de alguna manera, ¿no? Bueno, nosotros en el primer momento siempre estuvimos presentes de no tener las ollas y de luchar por trabajo digno. Pero evidentemente tenemos pobres, más pobres, que sí o sí había que dar una mano en ese momento de pandemia, trabajadores que habían quedado desocupados y gente del asentamiento, que es de donde yo vengo, que estamos en el cerro, que no solo al trabajador estar desocupado, esa gente quedaba más desocupada todavía porque vive de lo que genera el trabajador en los barrios, vendiendo ropita en la feria, vendiendo caramelos en los ómnibus, vendiendo una mesita de aguja, hilo y lentes en los puestitos de las esquinas. Entonces, los recicladores también ha sido un golpe grande para ellos. Entonces, evidentemente, sí o sí tuvimos que largar esa olla, que hoy hace 2 años que estamos en ella y que seguimos sosteniendo que está a espalda de Vecinos Solidarios, mientras tendría que estar a espalda del gobierno. Es el Estado el que se tiene que hacer cargo de la pobreza de hoy, que al revés va generando más pobreza. Hoy suman sacar muchas toas a mucha gente, rebajar las asignaciones, los trabajos solidarios de 12.000 pesos los bajan a 6.500. Digo, ¿qué hace esa gente empobrecida, más pobre todavía, sin recibir los recursos del gobierno y sin tener siquiera una salida laboral? Queremos trabajo digno. Lita, antes de despedirnos, yo personalmente le quiero mandar un beso a cada una de esas mujerotas enormes que hace la olla del tobogán, donde, bueno, tú estás ahí abrazando de forma muy, muy comprometida y afectiva y poniendo el cuerpo de una manera admirable. Pero bueno, no queremos dejar desde Pedal de mandarle un abrazo enorme a cada una de ellas. Bueno, abrazos, abrazo María. Bueno, te agradecemos mucho tu participación. Nos pueden seguir a través de Instagram, por la página pa.que.olla. Y bueno, estamos cerrando. Te agradecemos mucho. Bueno, un gusto y desde ya agradecer todos estos emprendimientos de vecinos en sus radios locales y en sus radios comunitarias, que puede tener acceso más el vecino humilde a poder escuchar las palabras de todos y las opiniones de todos. Y bueno, queda una pregunta pendiente. ¿Se está por derramar la olla? ¿La olla se está por derramar, Marce? Lamento eso. Pa.ke.olla es el Instagram. Pa.ke.olla es el Instagram. Entre tanta pobreza y tanta riqueza, buscamos igualdad que no se manifiesta. Tengo educación. Una noche sola ya no me alcanzaba. Yo pensaba en ti cada vez que me arrebataba. No me digas que no te gustaba. Si 7 maravillas en este mundo eres la octava, no perdemos una nota. Se nota en tu mirada que estás loca. Te pone moja cuando es que te beso la boca. Tu temperatura aumenta tanto, te sofoca. Dame un par de chances más, que te quiero un poca ropa en una nota. Se nota que tú por mí estás loca. Te pone moja cuando es que te beso la boca. Tu temperatura aumenta tanto, te sofoca. Dame un par de chances más, las que tuve fueron pocas. Déjala que saque todos sus poderes. A la botella dale un par de besos más pa' que te me revele. Date un par de cachas que rico huele. Que la luna sea testigo de un secreto y que nadie se entere. Esta nunca que maté, loca de remate está. Y aunque su padre me detesta, yo sé que olvidarme le cuesta. Y piensa en mí cuando se acuesta. Tanuja que maté, loca de remateta. Y aunque su padre me detesta, yo sé que olvidarme le cuesta. Y estábamos en este salpicón de la mañana escuchando a mucha gente opinar sobre el Día del Trabajador y sobre las organizaciones de las ollas populares. Escuchamos primero a Adrián Barardo, que habló sobre la consigna, más distribución, menos producción, menos trabajo para mí, más trabajo para todos, y lo sintetizó de una manera espectacular. También escuchamos a Lita de la olla del tobogán hablando que la espalda de los vecinos solidarios son los que están sosteniendo esta actualidad tan brutal y solicitando que esa espalda sea la del Estado. Esto fue lo que sucedió en el primer bloque de Pa Qué Olla. Marcelo. Sí, me tocó compartir. Todos los compañeros de la Red del Sur estaban invitados al 1 de mayo a trasladarse ahí a la Avenida Libertador y Asunción, donde la olla 1 de mayo tenía un puesto de comida, pero además tenían a los compañeros, a los vecinos que estaban recaudando fondos, y era, me llenaron los ojos de entusiasmo y de alegría por darme cuenta que poco a poco yo estaba militando dentro, para y dentro de las ollas, y me llamó mucho la atención eso, ¿no? Cómo los compañeros, cada uno, no dejaban pasar a una persona, simplemente les contaban que estaban dentro de una olla popular y bueno, si tenían la posibilidad de colaborar. Creo que este primero de mayo, prácticamente, creo que en conjunto del programa se lo queremos dedicar a aquellos compañeros que trabajan en las ollas populares, ¿no? Exactamente, aquellos compañeros que trabajan en ollas populares, en el que estás incluido, Marcelo, bueno. Paso a recordártelo. y me das pie, Marcelo, para esta segunda parte del programa, en el que vamos a tener invitades que también forman parte de esta red de Ollas al Sur, y así que después de un tema musical vamos a abrir este espacio de entrevistas. Me encanta. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón. ¿Cansada de escuchar siempre la misma música? Ahora. ¿Aburrido de siempre la misma musiquita? Ahora. ¿Paspade de no poder elegir lo que querés escuchar? Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Ahora sí te escucho. A rescatarse, ahora sí te escucho. Un espacio para los artistas nacionales. Todos somos movimiento. Lo que tenemos. Martes 18:30 por radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. Rompé el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. Desordenando mundos. Miércoles, 19 horas. El programa de Sur. En Radio Pedal. Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. Un tiempo donde la nada reinaba. Mucho tiempo después, habían danzas alrededor del fuego. Hoy seguimos bailando. Nuevo Fuego, viernes, 20 horas, por Radio Pedal. Bueno, estábamos escuchando ahora en la tanda. Tenemos nuevo programa en la radio, Seba, ¿no? Nuevos Fuegos. Viernes, 20 horas. Bueno, vamos a mandarle un saludo y tenemos una consigna que entre los compañeros acá se llama Pa que olla te prueba. Invitamos a los colegas de Pedal y a todos los oyentes y colegas de otras radios a que se pongan un día en el lugar de Rubén y que nos pasen una receta para 100 personas. Vamos a estar pasando pique, ¿verdad? Más adelante en los otros programas. ¿Cómo hacer la cebolla, decís vos, claro, y eso? ¿Qué ingredientes? Que nos cuenten toda la receta y el proceso. ¿Cuándo bueno, poner la sal? Perdón, si la sal al arranque del agua o los condimentos que también. Bueno. No menor. Para que vos ya te prueba. Y para darle pie al compañero, invitamos acá. Bueno, él viene con, le cuento a la audiencia, él viene con un papelito. Y dentro de ese papelito le vamos a hacer 150.000 preguntas. No, mentira. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Gianfranco? Ahora sí, Paula, gracias. Sí, porque les cuento ya de arranque que me había bautizado como Gianmarco. Pero bueno, contento de poder estar en un lugar cómodo donde podemos hablar de esto que arrancó con mucho entusiasmo y después con la misma garra, pero bueno, con un poquito más de dolor a medida que va avanzando esto. Lo hacemos con el mismo amor del principio, pero ya va rasgando la herida, ¿no? Vamos a contarle a los oyentes que Gianfranco es de La Olla a Chiras y también forma parte del acopio de la red, ¿no? Entonces vamos a contar un poquitito al principio dónde está La Olla a Chiras y si algo que quieras comentar de ahí. Bueno, La Olla a Chiras es un proyecto que está surgiendo, que bueno, también como le comentábamos a la interna de la red, es algo que no queremos que siga pasando, que sigan creciendo las ollas, que esto, o sea, está buenísimo tener el entusiasmo de los vecinos, de la barra de amigos, a veces gente de otra zona que se suma, ¿tá? Pero la necesidad sigue existiendo, es algo, una realidad que duele, pero la tenemos y tenemos que afrontarla como tal. Y bueno, en una zona como lo que es Pocitos Nuevo, ¿tá? Que es donde estamos nosotros empezando este impulso, una zona donde no hay mucho respaldo de los vecinos, de la barriada, donde no hay barriada, pero bueno. Tenemos un grupito de personas interesadas en ayudar a la gente en situación de calle a hacer una especie de olla móvil, ¿tá? No es fácil ahí también tener un lugar físico, no es bien recepcionado. Entonces la opción que encontramos de apoyar y ayudar a esa gente es cocinar en un lugar, a veces cambiamos de lugar, y salimos en un vehículo a repartir comida a gente en situación de calles. Al día de hoy, la medición que hay de personas en la zona más cercana, pues también por un tema humano es difícil cubrir todo, son unas 17 personas, entre 17 y 20 personas, que bueno, se va incrementando a medida que la gente también de la vuelta que anda en situación de calle sabe de esto y se va acercando y nos va aumentando el desafío, ¿verdad? Gianfranco, te quiero preguntar, ¿con qué frecuencia entonces sale esa olla móvil en el barrio de Pocitos Nuevos? Inicialmente la idea es, la idea es que no pase, pero la idea es, en caso de que esto siga pasando, la idea es un día a la semana, ¿ah? Uh-huh. Dependiendo de la disposición humana, el día en que salimos. Ah, no tienen un día fijo aún. No, eso se va hablando con la gente de la zona y bueno, se va acordando. Depende de la movilidad también que tenga la gente de moverse a otra olla cercana. Y bueno, vamos cubriendo esa necesidad. También ser un poco los comodines de la zona porque tampoco sobrecargar, que es algo que también se ha hablado del tema de la red, que son todas las iniciativas tratan de cubrir toda la semana, pero no todas salir toda la semana, sino ir alternando para que la gente tenga movilidad, ¿tá? Y no sobrecargar a compañeros que también vienen hace 2 años en esto. Y no superponer esfuerzos también. Claro, yo, por ejemplo, participo de la red hace 1 año y medio, participaba en otra olla, que después, bueno, por tema de movilidad personal y de hacer una mayor cobertura de esto, también preferí moverme a la zona donde vivo, y a paliar un poco la situación desde donde estamos, también en el barrio donde estamos. Uh-huh. Otra pregunta que tengo para hacerte, Gianfranco, es ¿qué expectativas o qué apoyo de la red de Ollas al Sur tiene esta nueva iniciativa de La Olla a Chiras? Bueno, a ver, particularmente nosotros, como proyecto nuevo, como iniciativa nueva, tuvimos el 100% del apoyo de la red, sabiendo, por lo menos en mi caso particular, sabiendo de antemano lo que significa para la red una nueva iniciativa. Fíjate que al día de hoy son 17 iniciativas activas, ¿ah? De las cuales 3 de ellas son olla y merendero a la vez. Incrementar una iniciativa más con lo que tenemos de recepción de donaciones, digo, eso significa, o sea, distribuir lo que tenemos en más gente. Digo, entonces también, a veces uno sabe que puede ser difícil, la red sin problema nos acató enseguida, nos apoyó, nos incluyó la distribución. Digo, la verdad, en eso estamos 100% agradecidos al colectivo en general, porque es algo que distribuimos lo que tenemos en los que somos y apoyando a quienes tenemos que apoyar, digo. Dentro de la realidad que nos toca. Entonces, ¿te parece contar un poquito cómo es ese sistema de acopio de la red, cómo funciona? Porque al decir acopio decimos guardado, ¿no? Exacto. El recolectar, el tener, bueno, y después qué es lo que implica la distribución que vos estabas hablando recién. Claro, o sea, esto surge, o sea, las comisiones surgen, o sea, cuando surge todo este tema sanitario, toda esta emergencia, se armó un colectivo de personas que avasalló la situación, que apaleó como pudo, pero llegó un momento de que esto seguía permaneciendo y había que organizarse, digo, como todo. Nos pusimos como meta trabajar organizados, ¿tá? Para poder cubrir la necesidad de las personas en situación de crisis. La comisión de acopio en realidad requiere de un mínimo una persona de cada olla, ¿tá? O sea, se solicita a una persona de cada olla que se integre a la comisión de acopio para... no solo organizar la recepción de las donaciones, sino también la distribución de contabilidad, o sea, contar cuánto hay, cuánto tenemos, cada cuánto llega, hacer todo ese estudio, todo ese análisis. Después tenemos dos compañeras que son las que se dedican a armar las planillas, que en cuanto a las verduras se hace viernes a viernes, que es cuando llegan las verduras, y se distribuye entre la cantidad de iniciativas que hay, según la cantidad de porciones que sirva semanalmente, ¿tá? Una proporción, se hace un cálculo ahí, bueno, a veces es un laburito bastante complejo. Vos sabés que el viernes me tocó ir a mí a la sede de Cuadrán 1080, ahí en Carlos Gardel. Exactamente. Tal cual como se estima, hay un está todo fríamente calculado y me tocó hacer esas reparticiones con unas compañeras que le mandamos un saludo. Una, no me acuerdo el nombre, pero sé que es la madre de la China, una amiga mía. Y la otra es una de las invitadas que vamos a tener a futuro, que es del merendero de acá, de Liber Martínez, que no les voy a decir el nombre, pero todo el barrio la conoce. Es de Valores de Encina también, se llama Chabela, lo voy a decir. Ah, ya lo dijiste. Lo vamos a tener más adelante porque vamos a tener un programa especial. No te quería acordar. No, digo, eso es otra cosa a destacar también, digo, más allá de que esto es un trabajo, y que no quiero que suene feo, pero es un trabajo que cansa, digo, es 100% voluntario, el impulso de la gente, la solidaridad, pero sobre todo la barra humana que se armó, digo, de que nos juntamos, hacemos esto con buena onda, como le tocó a Marce ir a repartir, se hace, el ambiente es buenísimo, o sea, la gente de Cuarim 1080 también nos ha bancado los trapos, como digo yo, durante todo este periodo. Ahora también saludar a los compañeros de AEBU que también se suman a esta parte de la recepción de las verduras para darle un respiro también a la gente de Cuarim. Mandar un saludo también a los sindicatos que nos apoyan, que gran parte del apoyo es... desde los sindicatos, después tenemos apoyo del Plan ABC, tenemos Para Qué Tengo el Trencito, sí. Tenemos un montón de vecinos, también colectivos de cooperativas de vivienda, Redalco, después Negocios de la Zona, tenemos un montón de apoyos, comités de base y coordinadoras también que han apoyado y se han sumado desde la parte popular a apoyar estas iniciativas, y bueno, es lo que nos ayuda a tenernos en pie hoy por hoy, digo, porque... Con el lomo de uno cuesta, y si no fuera por esos apoyos, hoy no estaríamos en pie. Lita lo decía en ese audio que pasamos en el primer bloque, ¿no? Sí. Esas espaldas de vecines solidarias que hacen que esta red de ollas realmente se sostenga, se haya sostenido durante todo este tiempo y se siga sosteniendo. Y Gianfranco decía al principio de su conversación que es un sentimiento bien ambivalente. Por un lado nos enorgullece seguir sosteniendo este tipo de proyectos y por otro lado nos agobia saber saber que siguen sosteniéndose porque la necesidad sigue sobre la mesa. Entonces, también decir que es un placer para nosotros desde acá de Paque Olla tener invitades como vos, Gianfranco, que ponen un poquito de luz acerca de, bueno, cómo nos organizamos, cómo sostenemos esto, cómo seguimos adelante, porque hay oyentes del otro lado que de repente están diciendo, puedo dar una mano. Sí, sí, sin duda, y las puertas están abiertas, siempre se necesitan brazos, digo, sabemos muy bien, ustedes lo ven acá, que es mirar por la ventanita para atrás y ver que están a cuatro manos a veces. Digo, y hablando de estar a cuatro o cinco manos, saludo a Seba también, que lo veo como el pulpo pola ahí atrás. Pero bueno, sale todo lindo, suena precioso. Me están mandando mensajes que suena re lindo la radio, así que bueno, también es parte del laburo del operador, así que felicitaciones. Déjame hacer una mención también, ya que estamos en un espacio radial, saludar a la libertad de expresión y de prensa, que es la semana de la libertad de prensa. Saludar a todos los compañeros que están atrás de un micrófono y atrás de una consola. Laburito difícil de mantener hoy en día, así que saludos a todos. Y voy a hacer una alusión a una pregunta que dejó picando Seba en la nota con la olla del tobogán, que decía si se estaba por desbordar la olla. Marce, dejó Marce, picando, perdón, eso. Sí. Se está por desbordar, viste que te contagié, Gianfranco. Sí, no, los bautismos están bravísimos. No. ¿Qué opinas vos? Me hizo una reflexión en el momento, o sea, la olla siempre está por desbordar cuando empieza a hervir. Pero mientras que haya manos que la revuelvan, la olla se mantiene calma. ¿Ah? Entonces, mientras que haya pueblo, la olla va a estar sin reventar. Va a estar calentita, eso sin duda. Y mientras que los compañeros de Radio Pedal nos dejen, vamos a seguir destapando la olla para que no se derribe. No se va. Es un crack, Franco. No, qué decirle, vos. Agradecerle y que no sea la primera vez, o sea, no sea la última, perdón. Que no sea la primera, me voy. No. Estamos todos trancados. Seba, ¿qué te parece si vamos ahora con la nota que le hicimos hoy temprano? Dale. A la compañera Cecilia. Sí, y tengo antes acá, viste que tengo una tribuna atrás mío, sí, están viendo una cancioncita. Mandamos esa cancioncita y le pegamos el audio de Ceci. Sin antes agradecerle a Gianfranco que se quede, por favor, a desgustar todo esto. Vamos a escuchar una canción llamada Bizcochito. Bueno, dale ahí. Yo no soy en Ibia, soy tu bizcochito. Pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nenas o que me derrito. El mal de ojo que me mando me lo quito. Yo no soy en Ibia, soy tu bizcochito. Pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nenas o que me derrito. El mal de ojo que me mando me lo quito. Yo elegí mi lado, tú te digan que nací. Tú eres que pimpea, yo te pimpean a ti. Yo elegí mi lado, tú te digan que nací. Tú te digan que nací. Tú te digan que nací. Desde el día que nací. Tú te digan que nací. Desde el día que nací. Tú te digan que nací. No va a ser mi carrera en tener hits. Tengo hits porque yo senté las bases. Ya no tengo nada más que decir. Para decirlo hace falta mucha clase. Mi picante duro te marea. Hasta tu mamá lo tararea. Que manda que me tire la mala. Soy jara que me tira la buena. Habla bullshit lo que dice facea. Kimi mi capa la ola de Corea. Habla bullshit lo que dice facea. Kimi mi capa la ola de Corea. La ola de Corea. Me pongan nenas o que me derrito. El mal de ojo que me mando me lo quito. Rompe el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un honorazo para mí, por lo que significa para mí el programa en este momento para el entorno de lo que son las iniciativas de Ollas y Merenderos. Gracias ahí por ese proyecto que están llevando adelante y gracias por la invitación a participar. Yo participo activamente en la Olla Popular de Ciudad Vieja desde marzo del 2020. formo parte del colectivo de vecinos y vecinas que sacamos la olla desde hace ya 2 años y pico, y participo a través de la olla de Ciudad Vieja, de la olla popular de Ciudad Vieja, en el colectivo de la Red de Ollas al Sur, al que también pertenece la olla de Pedal, entre otras. Muy bien, Cecilia, ¿qué días está la olla de Ciudad Vieja? ¿Y te animás a contarnos en qué lugar? Si tenés la dirección, si no... ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, la olla de Ciudad Vieja está saliendo los domingos a las 12 del mediodía en el predio del Museo de las Migraciones, en Piedras y Bartolomé Mitre. Ah, muy bien. Empezamos la cocinada a las 8 de la mañana, esto siempre lo comentamos porque hay vecinos y vecinas que se arriman a compartir desde la cocinada. Empezamos a cocinar desde las 8 de la mañana y se empieza a compartir la olla a partir de las 12 del mediodía, más o menos, que es cuando ya está pronta. Eso es como el día y el horario fijo que tenemos desde el 2020, y ahora se está sumando la olla de los compañeros y compañeras de AEU, que estuvo hasta el año pasado sacando una cena entre semana, tuvo un receso en el verano y ahora vuelven a salir. Están los martes y los jueves en el local del merendero Las Bóvedas a las 6 de la tarde. Lo menciono también porque es una articulación que hacen con los vecinos y las vecinas de la olla también. O sea, nosotros participamos de esa olla, por más que quienes cocinan son los compañeros y las compañeras de AEU, nosotros estamos también ahí a la hora de la servida, organizando un poco y compartiendo con los vecinos y las vecinas. Bien, hablamos con Cecilia, parte de la olla de Ciudad Vieja, también de Red Ollas al Sur. Acá te habla Sebastián, estamos con Marce. Y te contamos un poquito cómo es nuestra cocina de radial. Cuando estamos saliendo al aire, por fuera del programa se arman las preguntas del siguiente programa. Y cuando se venía la entrevista contigo, se armaron algunas preguntas. Y bueno, vamos a tirarte algunas preguntas a ver qué onda, qué te parecen. Bien. ¿Cómo es el funcionamiento de... ¿Cómo es el proceso que llegan las donaciones a las ollas? ¿Es siempre el mismo o varía según la olla? ¿Depende quién dona? Y yo creo que la situación en cada olla es bien diversa, ¿no? Nosotros en Ciudad Vieja nos organizamos mucho con donaciones de los vecinos y de las vecinas. Hay algunos vecinos y algunas vecinas que puntualmente hacen donaciones, ya te digo, desde hace 2 años, mensualmente o semanalmente. Hay una vecina que, no sé, hay una veterana de una cooperativa que hace 2 años todos los domingos a las 8 de la mañana nos llega con un tupper de cebolla picada. Los vecinos de las cooperativas que mensualmente juntan alguito de dinero y te suman unas lentejas. Nosotros no, nos manejamos así, más que nada con donaciones de los vecinos y las vecinas. Después sé que, bueno, que a muchas ollas les llegan, por ejemplo, apoyos de sindicatos o de otras índoles. Nuestra base, más que nada, es de los vecinos y las vecinas del barrio, de los pequeños comerciantes también. Te iba a consultar acerca un poquito más de la Red de Ollas al Sur. Sí. ¿Tienen un protocolo para eso, para el tema de las donaciones? ¿Te animás a contarnos un poco eso, cómo funcionan, cómo hacen con el tema también de Redalco? ¿Cómo se coordina eso? Bien. En la Red de Ollas al Sur tenemos una comisión, que es la comisión de acopio, que es la que articula todo el tema de las donaciones y de la colaboración que recibimos a través de Redalco con las verduras. Y bueno, las donaciones normalmente se recibe algún mensaje, alguna comunicación de la persona o de la organización que esté procurando hacer una colaboración para la red. Se recibe a la comisión, se organiza... Según qué tipo de colaboración sea, se ve la forma de organizar para que esa colaboración se redistribuya y llegue a todas las ollas, a todas las ollas y a todos los merenderos de la red. Por ejemplo, hay donaciones que llegan en insumos, ¿no? Que llegan en material, en kilos de alimento. Y eso lo acopiamos, lo juntamos en el sindicato del gas, para luego, con una planilla, según las porciones que sirve cada iniciativa, redistribuirlo entre las iniciativas. Pero también sucede que hay organizaciones que donan, que colaboran con dinero efectivo y que explicitan que la colaboración es para insumos. Entonces, por ejemplo, hay una organización que explicita que la colaboración en efectivo es para carne. Entonces, eso se lleva el dinero a una carnicería. Por ejemplo, en este caso hace poco lo hicimos, que ha colaborado mucho con todas las iniciativas y nos organizamos para que todas las iniciativas vayan a buscar a ese lugar lo que le corresponde, según las porciones que sirve. Y con Redalco tenemos una llegada de verduras y frutas semanal, con la cual hacemos lo mismo. Según la cantidad de porciones que cada iniciativa está compartiendo semanalmente, se hace una redistribución de las verduras que llegan. Hasta esta semana pasada hicimos esa redistribución todos los viernes en el local de los compañeros y las compañeras de C1080, donde sale la olla de Quareim. Y a partir de esta semana vamos a empezar a hacerlo, rotamos un poquito para dejar también descansar un poco a los compañeros de Quareim, que hace 2 años que lo vienen haciendo. Vamos a empezar a hacerlo en el local de AEU. Ahí hacemos la descarga con los compañeros y compañeras de las diferentes iniciativas. Tenemos una planilla en la que cada viernes acuden compañeros de ollas y merenderos a hacer la descarga del camión y a redistribuir, a armar los paquetes de cada iniciativa según la cantidad que llevan de frutas y verduras. Cecilia. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón. Y estábamos escuchando a Cecilia, de integrante de la red de Ollas al Sur, participante activa de la olla de Ciudad Vieja, que nos estaba comentando algunos detalles del funcionamiento de este acopio de la red. Para contarle a los oyentes que este audio es mucho más largo, la entrevista fue más extensa y que vamos a ir miércoles a miércoles pasando algunos segmentos de esta participación de Cecilia para que vayamos teniendo más presente cómo es esta organización interna de la red de Ollas al Sur. Pero ahora, Marcelo, estamos en el último bloque, estamos cerrando este Pa Qué Olla. Recordar a la audiencia que nos pueden seguir a través de www.radiopedal.uy y a través de Instagram en el perfil de pa.que.olla. Y hoy tenemos el agrado de presentarles, para los que no la conocen, en esta versión que va a estar ahora, pero ella es la movilera estrella de este programa. Hoy no tuvimos móvil, pero le vamos a contar a la audiencia que están preparando un guisito de porotos, bondiola, verdura. Pero más allá de la comida, hoy tenemos a Noa, la invitada especial de este programa. ¿Cómo andamos, Noa? Buenos días para todos. Placer inmenso estar por primera vez adentro de este espacio. Nos encantan. Adentro, ¿no?, de la cabina, ahí va. De este lado y como invitada, sí. ¿No? O sea, no como formando parte de la producción y del llevar adelante el programa, sino que ahora te cambiaste de bando y sos la invitada estrella del cierre de este tercer programa de Pa Qué Olla. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Vamos a estar contando un poquito tus gustos. Y para el cierre final nos vas a cantar acá en La Olla en vivo. Pero contanos, ¿no?, ¿cómo arrancó esto de la música? ¿Cómo te iniciaste en esto? Bien. ¿Qué género cantás para la gente que no te conoce? Bueno, escribir, arranco por la escritura. Me gustó toda la vida. Siempre fue como un canal ahí para soltar mis emociones. comencé con la poesía y hace 3 años dije, bueno, la poesía cantada se interpreta como rap. Y siempre me convocó el rap, así que empecé a juntarme con amigues, tirar freestyle. De repente el freestyle se transformó en letras. Y ahí con una amiga, Andy Falcone, me invitó hace 2 años a formar parte de un colectivo que se llama Zona, S-O-O-N-A, de Identidades No Hegemónicas. Un colectivo que surge a partir de la necesidad de encontrar espacios donde rapear con amigas y amigues y no sentirnos como dentro mismo de la movida del rap, violentades, excluides o no convocadas, porque mujeres y disidencias pocos espacios teníamos, y cuando los teníamos nos teníamos que enfrentar a situaciones bastante hostiles, que bueno, de a poco las fuimos surfando y nace Zona. Una oportunidad única y maravillosa, también un colectivo abierto a todos quienes estén escuchando y deseen acercarse, más que bienvenides. Desde nuestro Instagram nos pueden escribir y sumarse nomás. Repetimos entonces a la audiencia que Zona es S-O-O-N-A. Sí. Perfecto. Sí, Zona. Noah, tienen un show este fin de semana, ¿no? Que vamos a estar ahí, moviendo la cuerpa. Sí, bueno, este sábado tenemos un show que nos enteramos ayer de que las entradas están agotadas. Así que los nervios acrecentan. Sí, vamos a estar también con Andy Falcone, Lucía Nasser y Vero Anzalone, todos performer, gente de la danza, de la música. Nos vamos moviendo, mezclando ahí y van surgiendo cosas maravillosas. Tenemos un colectivo que se llama Hasta Adentro. Y bueno, vamos a estar ahí en una fiesta en el sindicato de Funza. Llegando allá a Maronias, más sí, o sí. menos. Organizado por El Hormiguero, Finisterre y Cantina Sócrates, la gran Cantina Sócrates. Cantina, yo soy oyente y quiero ver algo antes que vos nos cantes en vivo. ¿Tenés alguna página de YouTube? ¿Hay algún canal? Contanos. Bueno, me encuentro en este momento en un proceso de... Ahora estamos en la etapa de mezcla y máster de un EP que va a salir en mayo. Mañana, el sábado va a ser la primera vez que voy a cantar los temas, o sea, que van a estar en ese EP, que tal vez ya los vengo cantando, pero con beats que eran extraídos de YouTube. Sí, sí. Y ahora con Agustín Romano, un gran amigo, productor también, hicimos todas las bases nuevas, reacomodamos todas las letras y en junio sale un EP de 4 temas. Así que va a estar en Spotify, YouTube, libre para que todos lo puedan escuchar. Bueno, contarle a la audiencia que ayer fue el día otorgado o relacionado con Uruguay del rap. Y no necesariamente lo que contaba ella, ¿no? Vos podés, a través de unas letras escritas como poesía, como comenzó ella, con una base de YouTube que la podés sacar y ahí ir tirando tipo freestyle, viendo alguna letra. Y después, más adelante, si vos querés seguir en esto, si querés metiéndole, se consigue, mal o bien se consigue un contacto donde puedan rearmar las pistas. Bueno, Noah, Pau. No, a mí me gustaría que esto, más de conversación y charla, ya dijimos dónde vamos a encontrar a Noah en vivo. Bueno, aquellos que tenemos las entradas, claro, ahora me estoy haciendo la linda. ¿Dónde la podemos encontrar en las redes virtuales? ¿Dónde vamos a poder escuchar próximamente este nuevo trabajo de Noah? Así que yo creo que el plato está servido para escuchar a Noah. Sí, ¿no? Para arrancar. Déjame mandarle saludos a Eli, que es la compa que nos hace las placas para difundir este hermoso programa que se llama Pa' que Olla. Y recordamos a la audiencia que nos pueden seguir a través de Instagram también, pa.que.olla. Antes de la parte musical, algunos saluditos. Gianfranco ya lo comentaba, Semana de la Libertad de Prensa, es importante siendo Radio Pedal. Sí, sí. También hoy es el día del compost, también estamos en una olla y es un temita central capaz. Dale. Y una cosa íntima, es el cumple de Flor hoy. Opa. Compa de la olla, así que le mandamos un beso grandote. ¡Un beso a Flor! Me tomo el atrevimiento de dedicarle la siguiente pieza artística. ¡Ah! Bueno, ¡qué hermoso regalo que vas de hacerle a Flor! ¡Seba, sos cra! Bueno, entonces, Marcelo, nosotros nos callamos, ahí sin va. Sin más preámbulos, le pedimos al DJ que ponga la pista ahí. y presentamos, porque desde Radio Pedal para el Mundo se presenta a Noah con su tema Educación. Suena el timbre, entro al salón, educadores, educantes, en creativa conexión, aprendizaje, enseñanza, manifiesto en unión, horizontalidad recíproca, nos transformamos con amor, cuestionar la realidad a partir de la reflexión, construimos el camino de la emancipación, un mar de realidades, buscamos la conjunción, ser de posibilidades, reflexionar es en acción, no a la doctrina de los cuerpos en el salón, no. No a la doctrina, no a la doctrina de los cuerpos en el salón. Incluimos los derechos de la libre expresión, que no sea un servicio ni tampoco un privilegio, educando libertades, reflexiones en espejo. No necesitamos rejas, no necesitamos palos, combatimos la violencia con un lápiz en la mano. El programa lo creamos en base a los intereses y a las necesidades del contexto que aparece, del contexto que aparece y a sus necesidades. Suena el timbre nuevamente y salimos pa'l recreo. Si nos ven desacatades es porque estábamos atades. Oh, nuevas posibilidades de jugar y compartir. Me divierto con amigues, son los ecos del reír. Son los ecos del reír. Pedagogía feminista esclarece mi sentir, micromachismos que aparecen y me hacen resistir. Acá la fila de las nenas y la otra de varones, yo no sé en cuál me coloco, binarias las decisiones. Yo no sé en cuál me coloco, yo no sé en cuál me coloco, no, binarias las decisiones. Dificultad de aprendizaje, déficit atencional, muchas veces el problema no está en ese lugar. Si con mucha atención nos ponemos a observar, es a veces la enseñanza lo que hay que replantear. Aprendemos en el barrio, aprendemos en la escuela, aprendemos con amigues, se hace de todas maneras. Educación para transformar al sistema patriarcal, lo que somos, lo que hacemos y queremos cuestionar. Educación para transformar al sistema patriarcal, lo que somos, lo que hacemos, lo que somos, lo que hacemos y queremos cuestionar. Educación para transformar, educación para transformar. No a la doctrina de los cuerpos en el salón, incluimos los derechos de la libre expresión, que no sea un servicio ni tampoco un privilegio, educando libertades, reflexiones en espejo. Educación para transformar al sistema patriarcal, lo que somos, lo que hacemos y queremos cuestionar. Educación para transformar. Impresionante, ¿no? Golazo, golazo de la mitad de la cancha, Seba. ¿Cómo estamos con los artistas? Me gustaría hacer una muy breve introducción al tema. Este tema lo escribimos con una compañera maestra, yo soy profe de educación física, en base a nuestra propia historia, ¿no? Nuestro tránsito por la escuela, por el liceo, luego después del otro lado, y en plena pandemia y con tantos cambios que venimos atravesando en esta década entrante de 2020, bueno, sentimos la necesidad de poder soltar un poco todas las cargas. Estamos atravesando un momento de reforma educativa. No podemos dejar pasar eso y tenemos que resistir en los espacios, la educación, y entender de que después de ahí es todo lo que viene, ¿no? Y cómo sensibilizarnos ahí y cómo también narrar nuestras propias experiencias. Nada, me parecía importante contextualizarlo y me puse nerviosa también, me gustaría decir mucho más, pero bueno, hasta acá. No, es que más adelante capaz que nos dio un pie para otro programa de Paque Olla también, hablar de eso, ¿no? Y es productora, movilera, sí, artista, no sé, ¿qué más? Perdón, permiso. Sí. Hay una consulta para Nova en particular que es, ¿qué la llevó a ser parte de esta olla? Ah, está bien. Bueno, yo creo que la horizontalidad un poco, y también me enteré de que estaba funcionando esta olla cuando en mi casa veía que salían panes caseros que hacía Pablo, y le dije, ¿esos panes para dónde van? Y bueno, ahí me enteré de la olla en Radio Pedal, y para mí es un placer estar acá porque es un aprendizaje continuo también, es un baño de humildad, resiliencia, me emociona un poco porque pasan muchas cosas acá. Y nada, bienvenidos todos a meter manos en la olla también. Y a bailar el sábado, ¿verdad? Con todo. Sábado 7 de mayo, 23 horas. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Vamos arriba. Nos vamos. Nos vamos. Recordar a la audiencia que estamos en Casa del Aire. Casa en el Aire, San Salvador 1510. Todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Unos compañeros hace tiempo decidieron hacer una olla popular. Y a raíz de esa olla estamos nosotros en el aire. Pa' que olla se va. Rompe el cerco mediático. Escucha medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal